caminan por la casa. El dolor inexplicable. Solo te pido una cosa. Otra vez doler y dejes caer. Ya na na, ya na na. Otra vez doler y que vuelva a caer. Han pasado muchos años. La ropa ya casi ni se usa. Que pueda adelantar a tus sentimientos cuando cae una lágrima confusa. Porque duele desgarrar. ¿Qué le vamos a hacer? Te lo puedo explicar si quieres volver. Si quieres volver, cúrame que estoy desgarrado. Cúrame el corazón. Corazón desgarrado. Si quieres volver, por favor, no me dejes caer. No me dejes caer, porque duele otra vez. Y tu corazón, pienso que cuidar muy bien, debería cuidar muy bien para no desgarrarnos. Oh.